Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia. Los trabajadores no tengan historia. No tengan doctrina. No tengan héroes ni malos. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde. Las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada. Cuyos dueños, son los dueños de todas las cosas. Rodolfo Walsh, febrero de 1970. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, y siempre parece que el tiempo es mucho y cuando empiezo a correr se hace cortito. Ya estamos acá, entrando en la última hora de esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Franco cambió de rol, se vino de la consola al otro lado del vidrio y nos está acompañando en el micrófono. Sí, acompañando en el micrófono para recordarles que esta transmisión está siendo escuchada por Radio Che Guevara de Rosario, Radio Estación Sur de Catamarca, La Colectiva de Buenos Aires, Radio Curva de Sal Si Puedes, en www.rnma.org.ar, en Radio Zumba La Turba y en Radio Roja de Casa Grande. Así es, en cada rincón podés sintonizar distintas radios de la red y escuchar esta transmisión a 40 años del golpe de Estado del 1976, en este contexto que mezcló todo: Jueves Santo, visita de Obama, aniversario de los 40. Viene fuerte, fuerte, fuerte. Y como decíamos, había varias convocatorias en Córdoba. Habíamos he estado escuchando ya varias entrevistas desde la columna que salía de la multisectorial en Colón y General Paz, y ahora vamos a escuchar desde otro punto de la geografía cordobesa, desde otro punto de la todo ciudad. Todo sobre la misma avenida, todo sobre la Colón, todo sobre Avenida Colón. Sí, concentramos en la tradicional Avenida Colón, de tantas fotos históricas de movilizaciones en Córdoba, y vamos a estar escuchando un audio que de una entrevista que realizaba hace solo unos minutos el compañero Juan Martín de Radio Roja a Mariela Martín. Ella es delegada de ATE, integrante de Izquierda Socialista. Vamos a escuchar a Mariela. Bueno, estamos acá en la marcha con Martela Martín, ex candidata a intendenta de Santa María de Punilla, referente de Izquierda Socialista, y también delegada de ATE, ¿no? ¿Cómo está, Martela? Cuéntanos un poco por qué estamos acá, por qué está la Izquierda Socialista en la calle en este día tan especial, tan anecdótico, con ese contexto. Bueno, estamos en la calle como todos los años, pero especialmente para repudiar la visita de Obama a Argentina, para repudiar que viene a apoyar al gobierno de Macri, que en tres meses ha despedido 25.000 trabajadores estatales y abre la puerta a toda la industria y a todo el trabajo privado de poder, los habilita para los despidos masivos. Ha construido un discurso en un punto que estamos todos de acuerdo, que tiene que ver con los ñoquis, y sabemos que existieron en toda la época, pero lo está usando para los despidos masivos. Para los despidos masivos de trabajadores, sabemos que los ñoquis siempre son un porcentaje mucho más bajo. Eso permite achicar el Estado y poder meter a la empresa privada a hacer un usufructo del Estado y hacer un negocio como en todos los años, digamos, que los gobiernos estos de derecha, de centro-derecha, han garantizado. Nosotros venimos a repudiar porque el repudio tiene que ver con la historia de la Argentina de los últimos años, no solamente porque está Macri, sino porque en 12 años no se abrieron los archivos, en 12 años perdimos a Julio López, que todavía lo estamos buscando, a Mariano Ferreira, a Fuente Alba, a los luchadores populares, a 6.000 trabajadores. procesados por judiciales de Argentina, atrevieron a profundizar lo que ya había garantizado el gobierno K con el, la ley antiterrorista, se profundiza con el protocolo antivigente. Entonces nos parece que traer en esa fecha al jefe del imperio, al asesino organizado de trabajadores en todo el mundo, al que ha garantizado con la Escuela de las Américas en Panamá el entrenamiento de todos los milicos que vinieron a dar los golpes, es una grave provocación a todo el pueblo argentino, a la memoria de los 30.000 que nos faltan, pero además es una garantía de que este modelo es refrendado por Estados Unidos y que parece que lo que se viene es una apertura económica de libre comercio de las Américas de Argentina con Estados Unidos para garantizarle a todas las multinacionales las ganancias que ya le vino garantizando Cristina con Chevron, con Monsanto, con la Baricón y con toda la destrucción del planeta que garantizan estas multinacionales. Y referente al tema de la marcha multitudinaria hoy, no multitudinaria, me parece que va a ser una masa muy grande, porque ahora el kirchnerismo se para en el lugar de la oposición y necesita salir a la calle para también mostrar que no está tan destruido, y porque ahora además los militantes populares que venimos luchando redoblamos la lucha por los derechos humanos, que siguen siendo por el trabajo, por la salud, por la educación, por trabajo digno, por salario digno, por la ley de contrato de trabajo, contra la precarización. Entonces, con la cantidad de despidos, si esto no lo paramos en la calle, defendiendo los derechos por la memoria, nosotros somos continuadores en todo lo que nos faltan. Entonces, esa necesidad que tenemos de unir, de salir en la calle, la que se va a expresar hoy, yo creo que va a ser la marcha más grande de Córdoba de los últimos 10 años, porque si bien Macri acá ganó con el 75%, esto no fue un cheque en blanco, y los trabajadores están igualmente en la calle, porque Schiaretti garantiza los despidos como los garantiza Macri. Entonces me parece que se le está pasando la careta muy rápidamente, los trabajadores, a pesar que lo votaron, vuelven a salir a la calle para defender sus derechos. Acá, los trabajadores, por lo menos, no nos restringamos lo que necesitamos para reunirnos, porque la burocracia sindical, la de UPC, la de ATE, que encima, la de CEP, que encima tiene un diputado provincial del gobierno de Schiaretti, son los que revientan toda posibilidad de avance de los trabajadores. Entonces tenemos que afiliarnos a los gremios, disputar la conducción de los gremios, unirnos a todos los trabajadores en contra de los despidos y para tocar en la fuente de trabajo. Entonces hay que decir presente hoy, hay que repudiar a Obama y hay que repudiar el gobierno de Macri, que es un gobierno muy débil, porque ganó con el 2%, y nos viene amenazando en cada una de las marchas. Por ejemplo, el 23 de febrero, cuando antes salió a la calle, nos dijo que nos daba 5 minutos para despejar el corte de calle y estuvo 3 horas amenazándonos y no lo pudo hacer. Es un gobierno que dice que necesita que Obama venga a sostener la espalda. Entonces, en esta perspectiva, nosotros creemos que hay grandes posibilidades de salir unidos con los trabajadores para frenar el desastre de agua. Gracias, Marce. Muchas gracias a usted. Bueno, escuchábamos a Marcela Martín, no Mariela, como Marcela, ya he dicho, Marcela Martín, delegada entonces de ATE, y ella estaba ahí con la voz de Juan Martín, que escuchábamos en la columna que partía desde atrás en Colón y Cañada, para contarnos un poco de qué está pasando en esa columna. En ese momento estamos en comunicación, casi enseguida estamos en comunicación con Juan Martín desde allí. ¿Nos escuchás, Juan? Hola. Hola, Juan. Hola, Juan Martín. Sí, hola. Hola, Juan, ¿cómo estás? Sí, no escucho, ¿No nos escuchás? Yo sí, los escucho bajito, pero los escucho. Ahí va. Ahí me estoy alejando un poco de del ruido, de la mar, de la multitud. ¿Qué nos podés contar del ambiente, Juan Martín? ¿Cómo se está llevando a cabo la marcha? Bueno, acá estamos en la esquina de Pragueiro y Colón. La marcha se está desenvolviendo con total normalidad, realmente un ambiente muy lindo, mucha gente, realmente mucha gente. En este momento se están acomodando las columnas, estaba la columna de la Cámpora ubicada al final de todo, atrás de la izquierda, de la última parte de la columna de la izquierda, y bueno, ahora se están acomodando como para empezar a marchar adelante, como estaba organizado. Bueno, calculo que en un rato estará empezando, en un ratito, no creo que se tarde mucho. Hay mucha gente, realmente mucha mucha participación, la gente pasa por la vereda, se queda parada mirando, muchas intervenciones callejeras, mucha gente haciendo arte. Ahí va. Y bueno, justo aprovechamos para mandarle la nota de Marcela Martín, de Izquierda Socialista, que estaba justito al lado donde estábamos nosotros. Así es, recién la escuchábamos. Ahí haciendo bien la conexión entre lo que es la, los despidos hoy, la situación de trabajadores y trabajadoras, la visita de Obama y la conmemoración del repudio de los 40 años. Sí, había mucho ruido, realmente, bueno, le pedimos que hiciera un, así que se explayara, porque era realmente era casi imposible escucharla mientras hablaba y hacer la grabación y todo junto, toda la vez. Así es. Pero bueno, Juan. Claro, bien, realmente muy bien. Calculo que en algunos ratitos te estará empezando a moverte la columna de la izquierda, que bueno, te digo, hay gente de todos los partidos, vemos gente, bueno, toda la izquierda socialista, ¿no? Más adelante, bueno, está la columna del MST también, que está, bueno, un poquito sola, adelante, y bueno, hay columnas del PLO, de La Brecha, de la María Saleme, Juan Martín, el MAS, el nuevo MAS también está adelante, adelante del Partido Obrero. Hay gente de Tomás también, Partido Humanista. Juan Martín, todavía no arrancó la marcha desde Colón y Cañada, por eso no están arrancando la marcha desde Colón y Fragueiro. Claro, no arrancó porque todavía no está, ni siquiera se acomodaron las columnas, ¿no? Están acá, como te digo, la columna de la Cámpora, está en este momento pasando por acá, que estaba atrás de todo, hace rato que estaba atrás de todo, y medio que nos estábamos preguntando si iban a marchar con nosotros. Ay, bueno, en estos cambios de escenario, ¿viste? Uno nunca sabe qué espera. Se prestó un poquito a confusión, pero bueno, ahí estuvimos preguntando y no, no, obviamente que no, así que una, ahora se corrió toda la columna de la izquierda un poquito para la izquierda. Para dar el paso. Para la izquierda. Como es su costumbre. Para que la Cámpora, bueno, pase por la derecha. La Cámpora, el MOC, que está pasando en este momento también por acá. Juan, ¿cómo caracterizarías entonces al grupo este, a las organizaciones estas que están movilizándose claramente detrás de la Cámpora? Sí, claramente kirchnerista. Pero bien, igual, o sea, realmente, bueno, todo en un ambiente bastante cordial, por suerte, y bien, sin ningún tipo de nada, digamos, o sea, como que van todos marchando, todos con sus bombos y con sus platillos y con sus cantos, y realmente el ambiente es agradable, más allá de las diferencias políticas que, bueno, se hacen notar y bastante, creo que está bastante marcada, sobre todo los colores, que se nota mucho. Pero hay una preponderancia celeste y blanca por un lado y roja, negra por el otro, digamos. Tal cual, sí, sobre todo la marcha, la marcha kirchnerista se caracteriza por el celeste y blanco. Ay, sí. Y un poco de negro, quizás, y el MOC que tiene banderas negras con letras blancas, pero el color amarillo no está en las calles, ¿no? Juan, ¿alguna bandera que esté de alguna manera agrupando a las organizaciones que están marchando en este sector? Disculpa, no te escuché bien. El sector, digamos, convocado de la izquierda que contabas recién, ¿hay alguna bandera común que lleve esa columna? ¿Alguna bandera común? ¿En qué sentido me lo decís? No te entiendo. Una consigna, adelante. Sí, una barredora, una que diferencie la columna de los organismos o de la Cámpora, digamos, y la otra columna. Me tendría que acercar adelante, si me dan un minutito nomás, o no sé si tengo tiempo. Dentro de un rato te volvemos a preguntar. Juan Martín. Juan. No hay barredora, si no me equivoco, al menos no la vi, está Patria Grande, adelante. Partido Obrero, Patria Grande. Y quieren, ahora les paso la data. Entonces quedamos acá atentas a cualquier cosa que quieras contarnos al aire. Y bueno, te dejamos por ahora. Bueno, hay mucho ruido ambiente. Muchas gracias, Juan Martín, de Radio Roja de Casa Grande, que nos hacía este panorama de detallado de donde estaba él, de Colón y Fragueiro. dijo muchos colores y ninguno del partido que hoy es gobierno. No había globos amarillos, salvo de alguna intervención que sí mandó fotos en las cuales decía algo así como pinchar el globo al neoliberalismo y eran justamente globos amarillos. Hay muchísima más información, tenemos que cerrar el bloque porque ya nos están esperando desde La Rioja, desde Neuquén, desde otros puntos del país para contar qué es lo que está pasando este 24 de marzo en cada rincón del país. Seguimos entonces, escucharnos por www.rnma.org.ar. Comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizonte.